Queríamos dedicarles unos minutos aquí en Tengo una Idea, en Radio La Retaguardia, a lo que está sucediendo en Córdoba, allí con los incendios, donde continúa activo el foco de la zona de La Calera, con un frente de 400 metros. Es el único foco activo en la provincia, pero el riesgo es muy grande, es extremo. Y además, la complicación de la cual se esperan temperaturas de más de 30 grados en estos días allí en Córdoba. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, la cuestión también de el Plan Provincial de Manejo del Fuego, con quien hemos hablado en muchísimas oportunidades con Darío, cómo se está trabajando allí, y siempre la pregunta que nos da vuelta es qué hay detrás de todo esto. Por eso tenemos el agrado de recibir a Darío Ávila, abogado ambientalista, para hablar lo que está sucediendo justamente con los incendios allí en Córdoba. Bienvenido, Darío. Nico Rosales te saluda junto a Carlos Morque y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Bueno, como siempre, charlar con ustedes. Bueno, gracias a vos. Bueno, más o menos ahí tiré un panorama de lo que está sucediendo. ¿Qué es, sí, qué información manejás de último momento? Bueno, no difiere demasiado con lo que vos acabas de mencionar. Uh-huh. Lamentablemente, todos los años es una cuestión sistemática y recurrente en Córdoba que para, sí, esta época, todos los medios masivos de comunicación tenga que dedicar parte de su espacio para volver reiteradamente a hablar del tema de los incendios en Córdoba. Uh-huh. Y esto ya se ha transformado prácticamente en una rutina, en una cuestión sistemática, y todos los años, desde el mes de agosto, septiembre y octubre, lamentablemente, tenemos que hablar de la catástrofe que significa seguir perdiendo superficie de bosque nativo. Claro. Como consecuencia de los incendios, que ya nadie duda que son todos absolutamente provocados, uh-huh, desde las organizaciones territoriales y de las asambleas socioambientales, digamos, principalmente en defensa de los bosques nativos, desde hace mucho tiempo venimos denunciando, digamos, esto de la utilización sistemática del incendio como herramienta para destrucción y eliminación del bosque y avanzar con los proyectos productivistas que impulsa el gobierno provincial y el gobierno nacional también, y que tiene que ver con el avance de la frontera agropecuaria, el desarrollo inmobiliario y la explotación de canteras aquí en Córdoba, digamos. Así que no es casual que después del incendio aparezcan en esos sectores los emprendimientos desarrollistas inmobiliarios. Bueno, La Calera, que es uno de los lugares que vos hacías, sí, mención, allí está ubicado la Reserva Natural Militar, la Defensa, que, digamos, pertenece al Estado Nacional. Durante el gobierno de Macri, AGUAD había desafectado esa reserva y la había colocado dentro de los bienes destinados a la venta, digamos, para, de alguna forma, obtener financiamiento para el Estado Nacional. Y como no prosperó, digamos, ese proyecto, sistemáticamente a partir de allí hacia esta época se vienen dando, digamos, de forma recurrente los incendios, y no casualmente La Calera, que es el lugar donde está enclavado precisamente esta reserva, uh-huh, es la ciudad que más emprendimiento desarrollista inmobiliario ha evidenciado en estos últimos años. De hecho, lo que salió en los medios era el riesgo que significó el country Las Cuestas, ajá, que vieron precisamente sus habitantes, se vieron cercados por el fuego. Nunca antes el fuego había llegado, digamos, tan cercano a una planta urbana, pero esto tiene que ver con eso, con el avance del proyecto desarrollista sobre territorios donde antes había bosque nativo, claro, digamos. Entonces, eso en algún momento se recupera y, bueno, se incendia y los country y los proyectos desarrollistas están enclavados en, uh-huh, en medio de zonas donde antes eran bosque nativo, digamos. Y eso es así, eso se viene denunciando, y sumado a eso, el total desmantelamiento del sistema de prevención que existía, claro, en Córdoba, a partir del año 2017, que esto fue por una decisión política exclusivamente de quien era el gobernador de Córdoba en ese momento, Juan Schiaretti. Córdoba en aquella época tenía una ley provincial que era una ley señera, la ley 8751, que es del año 1999 de Córdoba, fue una de las primeras provincias que tuvo una ley que establecía o regulaba un plan de lucha contra los incendios. La verdad que esa ley funcionó muy bien y tenía una particularidad. Esa ley contaba con un fondo propio, un fondo para la prevención y lucha contra el fuego. Fue creada en el 99 y tenía una vigencia ese fondo por 20 años. Y el 31 de diciembre del 2019 vencía ese fondo creado por ley. Ese fondo consistía en un aporte que todos los cordobeses realizábamos cada vez que pagábamos nuestras boletas por el consumo de energía. Ajá. Una parte de ese dinero estaba destinado al Plan Provincial de Manejo del Fuego. En esa época se recaudaba por mes 98 millones de pesos, y la misma ley establecía el destino final de esos fondos y que tenían que ser precisamente la compra de aviones hidrantes para, claro, la tarea de educación y para la prevención, digamos. Bueno, Schiaretti le dio de baja por un decreto en el 2017, el decreto 1155 del 2017, y a partir de allí comienza el plan sistemático de financiamiento de la tarea de prevención, que en materia de incendio es clave, es medular ejercer la tarea de prevención. ¿Cómo se hacía esa tarea de prevención? Por ejemplo, en Córdoba, a través de esta ley, se había creado un sistema de alerta temprana, que se conoció como el sistema Vigía, que consistía en que 6 bomberos de cada uno de los 62 cuarteles que estaban ubicados estratégicamente en zonas de alto riesgo de incendio, esos 62 cuarteles, 6 bomberos de cada uno de ellos estaban destinados a este sistema de vigilancia, que se conocía como el sistema de vigía, que estaban apostados estratégicamente en torres de elevación, y a través de observaciones permanentes, apenas se detectaban el inicio de un fuego, de un foco ígneo, automáticamente el bombero daba la voz de alerta, se comunicaba automáticamente con el cuartel más próximo. Ajá. Se asistía al lugar y se sofocaba el incendio. Esto hoy no funciona. Y eso funcionó de maravilla. Esto hoy no estaría funcionando, Darío, entonces. No existe. A partir de la baja que hizo Schiaretti con ese decreto y que dijo que ese fondo no se va a sostener más, y que a partir de ahí pasó a depender pura y exclusivamente de una partida presupuestaria que discrecionalmente el gobernador iba a fijar año a año, claro, a través de la partida que correspondía al Ministerio de Gobierno, que es el área de la cual dependía el Plan Provincial de Manejo del Fuego, y de ahí se produce el desfinanciamiento. Y bueno, cae como consecuencia de ese financiamiento este sistema de alerta temprano, y a partir de allí venimos lamentando año a año la pérdida por centésimas y por miles de hectáreas de bosque nativo. Fíjate, por darte un dato, hacia el año 2010, por ejemplo, que es el último registro oficial estadístico que existía mientras estaba vigente este plan preventivo, en el año 2010 se dieron 210 incidentes de incendio. En ese año se perdieron 10.298 hectáreas, es decir, en un año se perdieron 10.298 hectáreas. Hoy, en Córdoba, hace 3 días acabamos de sofocar un incendio en Tras la Sierra, en Calamuchita, que se llevó más de 12.600 hectáreas en 3 días. Es decir, esto habla a las claras de que el sistema es un fracaso total. Hoy no hay prevención, lo que hay simplemente es ataque, un sistema de ataque, es decir, que el sistema del ETAC, que es el organismo técnico que ha creado el gobierno de Schiaretti, lo que hace es ir y atacar el fuego, es decir, que directamente cuando ya el fuego ha tomado dimensiones prácticamente incontrolables, y por eso se habla a las claras de las pérdidas que se están evidenciando. Explicarle a la audiencia qué significa ETAC. El ETAC es un es una institución que fue creada en el año 2015, que es el plan estratégico para abordar las catástrofes en Córdoba, equipo técnico estratégico de ataque de Córdoba, de catástrofe en Córdoba, digamos. Eso vino a reemplazar la función que venían cumpliendo, por ejemplo, los bomberos voluntarios. Claro. Esto que te decía del plan de manejo, digamos. Supuestamente, bajo el la excusa y el fetichismo de la tecnología, de la cual son bastante adeptos estos gobiernos, en lo cual confían y creen que la tecnología va a venir a resolver todos los problemas que tiene que ver con la crisis climática y demás, se reemplazó ese sistema de vigía, que, como te digo, fue absolutamente eficaz y funcionó en la práctica, por estos modernos sistemas de monitoreo, de teledigitación, de establecimiento de coordenadas, de GPS y demás. Sin embargo, cuando vos analizás los números crudos de los incendios, te vas a ver que, en realidad, a partir de este mecanismo, se ha perdido todo tipo de intervención temprana, se ha perdido y se ha desmantelado el sistema de prevención, y lo único que hay es un sistema de ataque al fuego. Bueno, Darío, lamentablemente nos quedamos con poquito tiempo, tenemos que ir al bloque final de nuestro programa, da para seguir charlando. Simplemente apelo a tu brevedad, en unos segundos. Quería que le comentes a quien nos está escuchando, estamos entrevistando a Darío Ávila, de allí de Córdoba, abogado ambientalista, hablando sobre los incendios que se están sucediendo y lo que se repite año tras año. ¿Cuáles son los lobbies, estos que vos denunciabas, del sector inmobiliario y del sector agropecuario? Algunos nombres así recurrentes que están haciendo presión ahí con la convivencia de los gobiernos, ¿no? El más conocido y el que es el más poderoso incluso económicamente, y digamos incluso como grupo de presión y grupo de choque, tiene que ver con la Sociedad Rural de Jesús María, Federación Agraria, CARTES, que es la Confederación Agraria de la Tercera Zona, que son los tres organismos que están ubicados en el arco noroeste de Córdoba, es decir, allá cerca de Jesús María y toda esa zona, que precisamente esa es la zona donde queda el último relicto de bosque nativo. Estos grupos que tienen que ver con el agronegocio, con la Sociedad Rural de Jesús María y la Federación Agraria, son los que vienen empujando desde el año 2010 para modificar la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, para reducir la categoría roja de mayor protección de bosque, transformarla en amarillo y a partir de allí poder desarrollar en todo ese arco noroeste la ganadería intensiva, digamos. Entonces, a partir de allí, estos son los grupos que tienen que ver con el agronegocio que están presionando sobre nuestro bosque de mayor valor de conservación. Clarísimo, y otros, Darío. Son los grupos de desarrollo inmobiliario. Claro. Te tenemos que despedir. La verdad, siempre es muy grato charlar contigo, sobre todo con la claridad con la que desarrollás tus ideas y todo el conocimiento que tenés. Así que te mandamos un abrazo grande y la seguimos en otra oportunidad. Para cuando ustedes digan. Les mando un abrazo. Gracias, chau. Hasta luego. Chau. Pasó Darío Ávila, abogado ambientalista.